SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Programa de SOS Caballito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa de SOS Caballito. Muy buenas noches, Abel. Estamos por la colectiva en FM 102.5 y les recordamos también que nos pueden escucharnos por www.lacolectiva.com.ar. Muy buenas noches, amigos. Muy buenas noches, Pochi. Aquí estamos en esta segunda temporada del programa de SOS Caballito, en nuestro séptimo programa, hoy 27 de mayo del 2010. En la operación técnica hoy nos acompaña Diego Domínguez, como es un clásico, y en la conducción, como siempre, Pochi Goodman y Abel Ali. En esta nuestra segunda temporada pueden escuchar nuestro programa por soscaballito@gmail.com. Como así también los programas anteriores por www.lacolectiva.com.ar y para llamarnos, dejarnos un mensaje al 4958-1037. Bueno, en este nuestro séptimo programa de esta segunda temporada vamos a hoy a conversar sobre la huerta orgánica de Caballito, cuyo nombre, Huerta Orgásmica, era el nombre que tuvo durante sus 7-8 años de vida. Como muchos vecinos de acá de Caballito saben, allí entre la calle Rojas y las vías del ferrocarril, del ex ferrocarril Sarmiento, allí donde hay en esa esquina una calecita, y entre la calecita y la Plaza Giordano Bruno hay un terreno de aproximadamente unos 30 por 10 metros de superficie, que allá por el 2002 era un terreno baldío, un basural, que era absolutamente ignorado por cualquier instancia del Estado, no sea de la ciudad o del Estado Nacional. Y hubo un grupo de jóvenes que, por propia iniciativa, vecinos de la zona, comenzó a construir ahí una huerta. Y ese lugar pasó a ser un lugar de búsqueda y encuentro, un lugar de trabajo y de descanso, un contraste con el cemento y con la vida urbana de alrededor. Allí crecieron y se cuidaron más de 100 variedades de plantas. Ahora, este trabajo que empezaron a hacer esos jóvenes allí, conjuntamente también con el trabajo que venía haciendo el Centro Cultural La Sala, ahí a unas pocas cuadras sobre Avenida Avellaneda, con quienes estuvimos conversando hace unos pocos programas, con Gonzalo Initay y Pato también. Bueno, es un espacio de que algunos vecinos, algunas instancias de gobierno no les caía simpático. Y bueno, empezó a verse amenazado ese espacio. Hoy invitamos para conversar sobre el brutal desalojo que se produjo allí de la huerta orgásmica el año pasado, el 18 de mayo. Se cumplió el martes pasado un año de ese desalojo. Estuvimos caminando junto a todo un grupo de muchachos muy grandes. Muy grande el grupo de muchachos. Bueno, los muchachos también son ahora más grandes que lo que eran cuando empezaron en su momento la huerta. Estuvimos caminando por la caravana que arrancó de ahí, de Rojas y Las Vías, y fuimos hasta el Parque Centenario. Y bueno, hemos invitado para conversar sobre las causas que se generaron, las causas judiciales que se generaron a partir de ese desalojo, a la doctora María Muñoz, quien está hoy aquí con nosotros. Muy buenas noches, María. Hola. Muy buenas noches. Bienvenida a este nuestro humilde programa de SOS Caballito. El otro día, justamente en la caravana, estábamos conversando con María. Le estaban haciendo una entrevista y entonces yo aproveché ahí a hacer un escucha privilegiado y me fui aprendiendo varias cosas. Como siempre, Abel, atento, atento. El 18 de mayo del año pasado se produce el bestial desalojo de la huerta. 153 especies de plantas arrasadas, 7 años de trabajo aniquilados, 4 construcciones naturales destruidas, 3 huerteros golpeados. Esto es lo que reza un folleto muy lindo, lindo estéticamente. Habla de un momento trágico, pequeño, ¿no? Pequeño y contundente. Que circula allí en la sala. Y como consecuencia de ese desalojo, los jóvenes se movilizaron y al día siguiente, el 19 de mayo, estaban en frente al CGP, haciendo una protesta y reclamando la recuperación del lugar que había sido arrasado por una topadora. Allí se produce, se supone hasta ahora que por pedido del director, Marcelo Jambrich, una represión bastante feroz de los jóvenes que estaban manifestando frente al CGP. Implica 22 detenidos, 19 heridos. Esto también genera otra causa más. Pero bueno, ya sobre estos temas de las causas le vamos a ir preguntando a María, a quien invitamos para charlar, y yo ya estoy hablando demasiado. Bueno, te cuento un poquito. Antes de empezar con el desalojo y todo el trabajo que habían hecho los chicos en la huerta, se presentaron una cantidad de proyectos en el CGP6, en espacios verdes, en todas las dependencias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, buscando legitimar este espacio recuperado que se entendía que en un principio era del gobierno de la ciudad. Nunca tuvieron respuesta. Bueno, los chicos supongo que en otras veces que habrán venido les habrán contado la cantidad de veces que fueron, que presentaron expedientes, que presentaron proyectos, que ni siquiera les atendían el teléfono. No dejaron nunca de trabajar por este espacio cuando apareció el decreto famoso del desalojo allá por el año 2008, 2007, 2008, el primer decreto de desalojo. ¿Ellos vinieron reclamando desde qué época? Desde que empiezan a trabajar, desde que recuperan este espacio, que era un baldío, un basural, estaba lleno de ratas, era un foco de infección para el barrio, que lo empiezan a recuperar, empiezan con este proyecto de huertas, de talleres, la cantidad de cosas que se hacían ahí, presentan los proyectos enseguida, empiezan a avisar. Trabajaban con gente de acá de Caballito, con vecinos, presentaron los proyectos ante el CGP6. O sea que no era algo clandestino. Habían tenido, sí, en una época se les hicieron denuncias, se iniciaron dos causas judiciales penales contra los ocupantes de este espacio por usurpación. Una en sede contravencional. ¿Quiénes la llevaron adelante esas los causas? Los que no podían tirar la mugre. Vecinos. Denuncias de vecinos denunciaron la usurpación. Esto es una figura del Código Penal que estaba usurpando este lugar. En ninguno de los dos fueros, ni el contravencional de la ciudad, ni el fuero penal, criminal y correccional, encontraron prueba alguna de que existía esa usurpación. Los chicos fueron sobreseídos. ¿Por qué? Se veía que no habían roto nada, no habían ingresado en forma clandestina, esta era una ocupación pública de un espacio abandonado, o sea que no tuvieron nunca una condena, de hecho fueron sobreseídos. Yo leí una información hoy en noviembre del 2007, que hubo un dictamen del representante fiscal que declaró la inexistencia de delito. Correcto. Y ordena el archivo de la causa. Porque para que exista el delito de usurpación, tiene que existir un montón de puntos que marca el Código Penal. Tiene que haber clandestinidad, tiene que haber violencia en el ingreso, este era un espacio que no estaba acercado ni nada, aparte que estaba a la vista de todo el mundo, y el hecho de que hayan presentado los proyectos, que hayan avisado en el CGP, que estén pidiendo los permisos, la legitimación, no permiso para trabajar, pero sino avisar que no estaban en forma clandestina. Entonces es por esto que el fiscal entiende que no hay ningún delito y son sobreseídos. Yo releía algo que contaba un muchacho Héctor en una entrevista muy linda que le hacen en Página 12 el 19 de mayo del año pasado, ¿no? Que contaba que cualquiera se podía acercar y podía participar en las actividades de la huerta. Incluso en la huerta, además de las 100 especies vegetales que se cultivaban, había talleres de cocina, de permacultura y plantas medicinales. O sea que si había talleres, esos talleres estaban abiertos a la comunidad. Sí, a todo el mundo, a todo el barrio. Esas son cosas que igual más te van a poder contar los chicos que participaron en la huerta, pero se hacía una vez por mes taller de comidas no bombas donde cocinaban para todo el barrio y compartían para todo el barrio, iban chicos de jugotecas, sean actividades, o sea que era algo para todos, era un proyecto maravilloso lo que estaban haciendo, lo que habían recuperado. Los que pasan hoy por ahí ven el cemento y los bancos en algo que ni siquiera se utiliza porque es tan pequeño lo que ha quedado que ni siquiera se utiliza, ves la inutilidad de todo. Sí, se han hecho un par de canchas de tejo con arena, cosas que se podían haber hecho en el resto de la plaza Giordano Bruno, sin necesidad de destruir eso y con la posibilidad de haber integrado esa huerta a la plaza. Bueno, eso fue un proyecto que sí se planteó cuando sale el decreto del desalojo, este que te comentaba. se empiezan a meter todos los recursos pertinentes administrativos. Esto sin patrocinio letrado, esto sin abogado. Los chicos armaron los recursos pidiendo que se revise este decreto, que si lo leen, es, a mí me resulta bastante triste, bastante patético. El decreto manda el desalojo de la Plaza Giordano Bruno, creada por la ley número tal. Cuando vas a esa ley número tal, ves que la Plaza Giordano Bruno es aquella que se encuentra en la intersección de Honoré de Pueyrredón, Neuquén, y no me acuerdo cuál es la otra calle. Que si vos ves el mapa, es la esquina nada más de la plaza. Ni siquiera abarca, no está Rojas, no está ninguna de las calles. O sea que no abarca toda la superficie de la actual Plaza. Ni siquiera de la Plaza Giordano Bruno. Máxime, súmale esto, que la huerta, la parte donde estaba la huerta, no estaba dentro de la plaza. O sea que este decreto tenía una cantidad de vicios, por eso se empiezan a hacer los recursos. Mientras está todo este proceso recursivo, es cuando, en el 2008, empiezan a establecerse estas reuniones entre el CGP6 y los chicos de la huerta en las oficinas de espacios públicos del gobierno de la ciudad, diciendo... Es evidente que van a seguir peleando por este espacio. Vamos a integrarlo a la Plaza Giordano Bruno. Se fueron a las reuniones, pues fuimos a una cantidad de reuniones, más para escuchar, iba yo, no, para asesorar, iban los chicos, les mostraron planos, fueron paisajistas, no sabes la cantidad de reuniones que hubo, que tampoco entendía la gente del gobierno que una plaza no es una huerta y una huerta no es una plaza. No podés hacer un camino por donde tenés tanta cantidad de especies. De todos modos, había un diálogo. Y fue entonces que, a principios del año pasado, se terminaron esas conversaciones. El director de CGP, la gente de Espacios Públicos del Gobierno, dijo, bueno, hagamos un cuarto intermedio, hagamos un impasse con esto, porque hay tanto problema en la ciudad con el tema del dengue, que no estamos en este momento capacitados, ni habilitados, ni interesados en seguir con esto. Vamos a ocuparnos de nuestra problemática. No nos vas a pasar con la topadora una noche. En chiste incluso le decían los chicos, no, dejate de hinchar, mirá si vamos a hacer eso. En 30 días, 60 días, ya ni recuerdo, hablamos. ¿Te imaginas la sorpresa de todos cuando en medio de la noche las topadoras arrasaron con todo? Y eso fue el 18 de mayo del 2009. A las 4 o 5 de la mañana, el lunes. Es decir, que por un lado, el director del CGP6, Marcelo Jambrich, estuvo entreteniendo con esas reuniones a todo este grupo de jóvenes, diciéndoles incluso que no, que la ciudad está ocupada en otras cosas, para arrasar de manera bestial con la vieja UCEP, unidad del espacio público, con la huerta. Un desastre, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Dale. ¿Te parece, Pochi? Sí, por supuesto. Vamos a matizar esta charla tan interesante con la historia esta, letra y música de León Gieco, interpretado por León Gieco y editado en su álbum Cuarto LP en 1978. Por un costado a la historia esta. porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Gente, tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia. ¿Alguna vez sentiste muy de cerca avanzar a la tragedia? Todo lo pisa y lo rompe, y en su lomo lleva a una niña buena. Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. SOS Caballito. SOS Caballito. Los vecinos hablamos sobre la construcción indiscriminada de edificios y torres y la necesidad de limitar la edificación. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Para preservar la identidad barrial y la calidad de vida. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva en FM 102.5 y les recordamos que si quieren dejarnos algún mensaje, comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 4958-1037. Estamos conversando hoy con la doctora María Muñoz, la patrocinante legal, así se dice, ¿no? Sí. De la gente de la Huerta Orgásmica. Desalojo que se produjo el año pasado, allá por el 18 de mayo, se cumplió la semana pasada un año. Y aquel episodio generó después una reacción, una protesta que se realizó frente al CGP. Hubo allí un episodio de represión donde salieron lastimadas varias personas y como consecuencia de quienes estaban protestando y como consecuencia de eso se generaron otras causas. Bueno, nos estaba contando María, cómo, nos estaba contando en el intermedio, se puede contar esto públicamente, María, cómo es que llega ella a conocer a la gente de la huerta, cómo conoce ella a estos muchachos que estaban trabajando ahí en la huerta. Llegás un día, tocas el timbre, que no había timbre, golpeás. Íbamos, no, entré. Íbamos por el taco aguja. Entré en el predio de la huerta, porque me había enterado del desalojo por los links que figuraban en la página de la FLIA. Fui a preguntar, supuse que tenían abogados, el gran abogado resultó ser Gonzalo Rolón, que lo único que le falta es matrícula porque llevaba todo con una prolijidad y eran bastante reacios, que era lo que les decía hace un rato, a todo el tema legal. Desgraciadamente hay que empezar a usarlo como herramientas porque cuando atacan con esas armas, por lo menos tener varias herramientas, varias opciones. Y bueno, les contaba lo del tema del 18, quería saber lo del 19, también lo de la represión. el día mismo del desalojo, que fue, ya te digo, bastante violento, ilegítimo por donde lo mires, por el horario, porque era un horario nocturno, donde no había ninguna necesidad. Los informes incluso de la USEP, pues se encontraron después cuando hubo un allanamiento, ¿se acuerdan? El año pasado, callaron las computadoras de la USEP. Estaban los informes que decían que habían ingresado a las 7 de la mañana, hacer el desalojo, tenemos fotos que es a la noche, yo llegué a las 6 de la mañana y no había nada. Entonces empezó a exigir en ese momento, y por eso se cortó la calle, los chicos cortaron Rojas y la Vía, una explicación en realidad. La protesta de ese día fue para pedir una explicación. En el momento que den algún documento, que presenten una orden por una autoridad competente, se iba a levantar el acampe que estaban haciendo, porque lo único que se exigía era la legitimidad de esta orden. Lo que presentaron fue el decreto de desalojo, este que les comentaba, que no estaba firme porque se hallaba en recursos y había estado pendiente con tantas charlas, que entre paréntesis, ni siquiera sabían la gente de espacios públicos que este decreto estaba recurrido en las reuniones. No tenían mucha idea. El 19, y sabiendo que el desalojo había sido en base a un decreto que no estaba firme, que fue en horarios que son inusuales, que fue con violencia porque estaban los miembros de la USEPA dentro de la huerta donde golpearon a un par de compañeros, que se hizo la denuncia. Esto todavía sigue en instrucción número 6, la denuncia. No ha citado a nadie indagatoria. Bueno, el 19 se movilizan a la tarde con bombos, cantando, si fueron a la marcha que hicieron el otro día, el 18, al cumplirse un año, se dan cuenta el tipo de marcha, que es cero violencia, y muy alegre, tratando de pedir explicaciones. Lo que no sucedió nunca fue la manifestación delante del CGP, porque no llegaron siquiera a manifestarse. Cuando se acercan a la vereda del CGP, ahí en Díaz Vélez, bajan de los camiones los miembros de la DUCAU, que son la fuerza de la Policía Federal específica para espectáculos deportivos, que son los que vemos, los cabezas de tortugas que vemos siempre en la cancha. Se bajan del camión, hacen un cordón frente al CGP, empiezan a golpear a la gente, la agarran a Anita, que fue la chica que estuvo acá el otro día, la golpearon contra, la agarraron entre seis, contra una pared, la golpearon tanto que cuando le cortaron la cabeza la dejaron ir, nunca la detuvieron por ningún delito. Y se dispersan, se van los chicos. Te imaginás, los estaban golpeando. Muchos van al Centro Cultural La Sala porque, como saben, hay talleres, hay cooperativas de trabajo. Iban a seguir su vida como sigue todo el mundo su vida, aparte de contar lo que había pasado, la angustia. Y cuando estaban, hay gente que estaba trabajando, no había ido a la marcha, un montón de gente dentro de la sala. Ahí es cuando la policía cruza camiones. Es una imagen terrible, la tienen que haber visto en los volantes, en las páginas. Sí, están en las páginas de internet todas las fotografías. Es realmente una cosa de locos. Porque es un despliegue para capturar un grupo terrorista que no se puede creer. Eran dos, tres camiones, cantidades de patrulleros. Bajaban filas de policía, golpeando las puertas de las casas de los vecinos, tratando de tirar la puerta de la sala abajo, entrando por los techos de las casas aledañas. Nos contaban la vez pasada que engañan a un albañil que estaba trabajando en una casa vecina, diciéndole que estaban persiguiendo a una gente, y entran por la terraza, claro, al correcto, local de la sala. Yo te interrumpo un segundo para, sí, leer algo que había escrito Rodolfo Dininger, de SOS Caballito, el mismo lunes 18 de mayo por la tarde. Estaba diciendo esto en relación al desalojo de la huerta, ¿no? La destrucción. ¿Necesitaban semejante fuerza policial para enfrentar en las tinieblas de la noche a un grupo de jóvenes? ¿Así educan o integran o desintegran a los jóvenes? ¿Cuáles son los planes de gobierno para la juventud en cuanto a vivienda, cultura, deportes, educación? ¿Veredas prolijitas, calles sin pozos y plazas con flores? ¿Es la función de un jefe de gobierno o la de un intendente pueblerino? ¿Por qué no actuaron de la misma forma con los 5.000 metros cuadrados de terrenos que está usurpando la iglesia en las mismas del arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, en las tierras linderas a la comunidad, a la huerta comunitaria, en la ex playa de cargas de Caballito? ¿Así piensan educar e integrar a los jóvenes, expulsándolos para después quejarse de que son vagos y andan por las calles borrachos? Bueno, esta era que con mucha indignación escribía Rodolfo, la gente de OSS, aquel día, y estábamos refiriéndose exclusivamente al desalojo de la huerta, ya no a la represión brutal y bestial. Hay una foto en página 12 que la recordaba hoy, salió el viernes de aquella semana, con las estanterías de la biblioteca volcadas contra el piso. Es decir, se entra con una violencia a perseguir esto, ¿no? Es el modelo, digamos, de persecución de terroristas que uno ve en los noticieros en Europa, ¿no? La forma en la que ingresan por los techos, que te hace acordar a esas series de SWAT. Claro, bajando por los techos, golpeando a todos los chicos. Se rompieron una guitarra. Entraron por la parte de atrás, vieron una guitarra, la rompieron. Agarraron a uno de los chicos con rastas, le cortaron el pelo, le pisaron uno en la mano, le caminaban por encima. No los detuvieron, porque una cosa es, ingreso, los detengo, vamos viendo. Pero los golpearon, los humillaban, las cosas que les decían. Hay una foto de cuando desde la parte de afuera de la sala, cuando están todos los chicos saliendo esposados, y ves a uno de los chicos con la mochila mirando a sus compañeros detenidos. Es una filmación que se sacó en fotograma y se entregó a la justicia. Al fotograma siguiente el chico no está. Y el que sigue sale esposado y golpeado. Es decir, que lo metieron adentro, lo golpearon. La mochila nunca apareció, además de las cámaras de foto que se robaron, los policías. O sea que no solo los detuvieron. Es una bestialidad lo que hicieron. ¿Ahí participa la USEP también? No. No, ahí solo participa la federal. Esa brigada específica. Esa, para... la DUCAUT, claro, dependiente de la comisaría 11. ¿DUCAUT se llama? Se llama DUCAUT. DUCAUT. Sí. Es la división de control de espectáculos deportivos, espectáculos públicos. Vos sabés que cuando estaba buscando la música, encontraba un álbum de Fabiana Cantino que canta un tema que es aquel de Yo vivo en esta ciudad. En ese tema, que es viejísimo, cuando yo era pibe, yo vivo en esta ciudad, hay una parte que dice, no me acuerdo exactamente, pero dice algo así, el corte de pelo en el coafer de la seccional. Porque en esa época, ya estamos hablando de la época de la dictadura Onganía, se detenía a los jóvenes y les cortaba el pelo en las seccionales de policía. Y esto que vos acabas de contar ahora... es una cosa de loco, porque remite a la dictadura del 66, a la del 76. Aparte es una demostración de poder y de te puedo humillar y hago con vos lo que quiero. Pero contra jóvenes indefensos. Pero es por eso, ¿qué necesidad había? Mariana Gena estaba embarazada de 6 meses. Sí, la necesidad es la necesidad de una gestión que pretendía pisar a la gente y que poco a poco ese discurso de que hacía esas cosas en defensa del vecino se está desarmando. Vamos a ir otro ratito, una pausa. ¿Te quedas unos minutitos más? Dale, dale. Bueno, vamos a escuchar otro temita musical, ¿te parece? Estamos, no es esta es gente. La historia esta que es para no olvidarse. Realmente hay que recordarla y conmemorarla en Caballito. Y bueno, después vamos a seguir en un ratito hablando. ¿Y qué tema escuchamos? Y vamos a escuchar, no para esta gente que ha hecho esta barbarie, el tema Un poco de comprensión. Letra y música también de León Gieco, interpretado por León Gieco y editado en su álbum Cuarto LP en 1978. Las dulces promesas sufren el viejo pretexto de que mañana se darán, porque ahora no hay tiempo. Todo se posterga, dice la vieja historia. El regalo del final pasa todos los días y se va. Para usted, señor, yo le ofrezco La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. No somos dueños de la tierra, sino parte de ella. El Estado Nacional, en estos 200 años, lejos de integrarnos, continuó la exclusión, la discriminación y la marginación a las que nos vimos sometidos desde 1492. Por la libertad, por el otro bicentenario, el bicentenario de los pueblos. Atropellando a los grandes medios. La pauta, ya tuvimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. La colectiva. Atropellando a los grandes medios. Rack. Todos los viernes por la colectiva. Música, cine, YouTube. ¿Qué? YouTube. Teatro. Agenda del fin de semana. Los covers de Negroni. Noticias periodísticas. La intriga. Karaoke intelectual. Y el humor de siempre. Perlas y diamantes. Desde el infierno. Todos los viernes, 22 horas en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva. soscaballito@gmail.com. soscaballito@gmail.com. Aunque guadañe tu pelo a la fuerza en un coafer diseccional. Seguimos en el programa de SOS Caballito como todos los jueves por la colectiva en FM 102.5 y les recordamos el teléfono que nos pueden llamar al 4958-1037. Estamos recién hablando de la brutal intrusión que se hizo persiguiendo a algunos jóvenes en el Centro Cultural La Sala en la Avenida Avellaneda el año pasado, el 19 de mayo, por la Policía Federal. Y uno de los episodios que ocurre ahí, además de haber golpeado a jóvenes, es que le cortan el pelo a uno. Eran peligrosos esos jóvenes. Sí, peligrosos para el paradigma en el que viven algunos de los viejos vecinos de Caballito. Allí recordamos recién la doctora María Muñoz, abogada de las causas que se generaron a partir de ese episodio, que a uno de los pibes que estaban ahí le cortaron el pelo dentro en ese allanamiento ilegal que hacen. Y recién Diego, nuestro operador, Diego Domínguez, ubicó ese tema musical que cantaba Analía Carballo y lo estuvo pasando al aire. Yo creí que era una antigüedad, digo, si pasamos este tema al aire, ningún pibe joven va a entender de qué se está hablando. Bueno, tenemos un ejemplo actualizado que dio esta unidad, la DUCAU, el año pasado en Caballito. María Muñoz, el otro día pasábamos por ahí por la huerta y están los carteles y en las paredes, en el contrafrente de las casas donde estaba la huerta. Si uno va caminando por la Plaza Giordano Bruno, sigue caminando hacia la calecita y se encuentran con los carteles. ¿Eso no lo pintó gestión actual? No, está bueno, todavía está el mural que dice Huerta Orgásmica y en el marco del recurso de amparo que se presentó y que está abierto a prueba, que se están llegando todos los informes, se presentó conjuntamente una medida cautelar de no innovar para que el gobierno de Mauricio Macri no trabaje sobre esa huerta, sobre ese terreno, hasta tanto se resuelva el amparo. Esto quedó firme en diciembre del año pasado, con lo cual ese mural tiene que quedar ahí, pintado como está, hasta tanto se resuelva el amparo. Si el día de mañana, en una semana, dos semanas, llegamos a ver que está pintado, está tapado ese mural, es una acción realizada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en violación de una sentencia judicial, con lo cual estaría incurriendo en un delito, estaría incurriendo en desobediencia judicial. Es muy pequeño, porque se llegó tan tarde a esta resolución, a esta medida cautelar favorable, que ya estaba el cemento, ya estaban los bancos, ya estaba el tejo, pero no pudieron, no llegaron a tapar el mural. Así que hasta que el amparo esté resuelto, el mural se tiene que quedar, y eso es algo que todos creo que van a estar vigilando, que nadie lo pinte. Eso está bueno. Bueno, es una buena noticia dentro de todas las malas noticias que generó esos episodios que ocurrieron el 18 y 19 de mayo del año pasado. ¿Cómo sigue, María, esta cuestión? ¿Cómo siguen estas causas? Porque por un lado está esto. Por un lado está la causa civil, que está en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, que es el recurso de amparo, donde tiene que determinar el juez que los derechos fundamentales constitucionalmente amparados de la gente que trabajaba en la huerta fueron violentados por un acto arbitrario, administrativo, y aparte que es antijurídico, porque ellos no son los titulares de la tierra, sino el Estado Nacional. Este es un dato esencial. Esto es fundamental, y por eso... No son los propietarios de ese territorio. Y aparte, en el amparo, ha contestado a ADIPSE, que es el ente que ahora regula todos los bienes ferroviarios del Estado, se lo ha citado como tercero, y se le preguntó, ¿de quién es la tierra? Y ADIPSE contestó, la tierra es del Estado Nacional. No es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual no tienen legitimidad, aunque el decreto hubiese estado firme. Por eso te digo que hay tantas irregularidades que el amparo tiene que salir en forma favorable. Sin perjuicio de ello, no nos olvidemos que con los eventos del 19, donde los chicos son detenidos todos en las inmediaciones de la sala, ninguno en el CGP, hay 22 personas imputadas del delito de daño agravado, lesiones... Y resistencia a la autoridad. Una resistencia que te imaginas que es nula con tanto policía golpeando. ¿Fueron citados? Nos presentamos en forma voluntaria en una denuncia, nueve de los imputados en una denuncia contra la Policía Federal, la DUCAO, y especialmente Cuartero y Chilvero, que son comisario y subcomisario de la Comisaría 11, que estaban presentes avalando con su autoridad todo lo que hacía la DUCAO. Entonces se hizo directamente una denuncia contra ellos y se pidió que se los tenga los chicos como parte querellante. Se denegó en primera instancia y en segunda instancia la Sala 1 también desgraciadamente lo denegó. Contábamos con el voto Brusone, pero no. ¿Por qué no? Digo, alguien que es golpeado, ¿por qué no puede ser querellante? Lo que están aduciendo es... No es una cosa muy arbitraria. Dicen que si en una misma causa sos imputado, no puede ser querellante. El tema que nosotros planteamos es que son dos causas. A ellos los están acusando de los hechos en el CGP, ubican donde está el CGP 6. Nosotros decimos, acá torturaron a 10 cuadras, a 2 horas de diferencia. Ah, esto se ha acumulado materialmente, sí, se acumuló. Entonces los dos expedientes, con toda su fuga, están cosidos el uno al otro. Y uno sigue la suerte del otro. Ahora esto ha vuelto a la fiscalía, yo hablé con el fiscal, hasta el fiscal no encuentra pruebas. Y fíjense, no hay nada contra estos chicos. ¿Cómo puedo probar que... Por poner un ejemplo, Mariana Gena, embarazada de 6 meses, que estaba en la terraza con su taller de ropa para chicos, es culpable del daño agravado al CGP, cuando estaba a 10 cuadras, como la mayoría de los chicos. Hoy recuperaba un correo que hizo circular SOS Caballito el miércoles 20 de mayo del año pasado. Decía, no hubo ningún ingreso de los jóvenes al CGP 6, ni tampoco destrozos, dentro ni fuera del mismo. Allí había gente de SOS Caballito. En esa movilización, el empleado director del CGP 6, Marcelo Yambrich, miente cuando afirma que el local fue destruido por los jóvenes. Los daños a las personas y a la propiedad que denuncia sin sonrojarse fueron pergeñados y dirigidos por su persona y bajo su, y entre paréntesis, responsabilidad. Bueno, realmente una barbaridad, ¿no? En aquel momento se estaba pidiendo la renuncia del director del CGP 6, Marcelo Yambrich. Sí, de todos modos no se va a quedar con eso, solo con la renuncia. ¿Cómo sigue esto? Porque esta gente tiene que pagar, estos empleados, estos funcionarios públicos, estos policías que cometieron estos delitos. Van a tener que pagar, porque es una política, no solo destruyen, lo hablaba con Pocho hace un rato, lo único que se pide es un no hacer, al Estado no se le pidió nunca nada. No lo pidieron los de la huerta orgánica, no lo pidieron los de la mutua del sentimiento, no piden nunca nada, piden que no hagan, que no haya injerencia del Estado, que no los molesten. Bueno, hacen mal, entonces, y hacen con miedo, crean este terror, entrando hacia la casa, golpeando, protestaste, golpeo, te detengo, te genera una causa judicial. Entonces, basta de tener miedo y seguir peleando con las herramientas que hay. Entonces, tiene que salir el amparo, tiene que salir en forma favorable, si no es en primera instancia, será en segunda instancia, porque están dados todos los supuestos, y a partir de una sentencia favorable, ojalá podamos obtenerla de esta justicia que está tan peleada con el Ejecutivo de la ciudad también, porque está tan vigilada y tan constreñida. Por lo que vamos es una denuncia y presentar como parte querellante contra Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Pablo Picardo, Marcelo Yambrich por incumplimiento de los deberes del funcionario público, sin perjuicio de una eventual acción de daños, porque son 7 años de trabajo que arrasaron a las 4 de la mañana con una topadora y sin ningún derecho. Entonces alguien tiene que responder, y los que van a terminar pagando esto son todos los vecinos. Los de Caballito, los de Almagro, los de San Telmo, con subas de impuestos. ¿Por qué? Porque van a tener que terminar pagando los platos rotos de este gobierno que sigue teniendo injerencia en lugares donde no solo no lo necesitan, sino que no lo quieren. Va a estar bueno que paguemos esos daños, porque así por ahí empezamos a pensar antes de votar a quién estamos eligiendo. María, te queremos agradecer muchísimo tu presencia acá. Hubo un par de mensajitos, ¿no querés leer alguno? Antes de que María se vaya, tenemos el mensaje de Rubén de SOS, está escuchando el programa, felicita por la entrevista. Mira vos, Dante de Villa del Parque también nos manda un mensaje, muy bien la entrevistada. Dante de Villa del Parque es familiar tuyo, amigo, conocido. No. Lo conoces. Bueno, es un admirador nuevo. Bueno, que te ahí llevas. Ahí va. Bueno, te volvemos a agradecer otra vez muchísimo. No, gracias a ustedes que se siguen acordando, que siguen machacando con esto, pues son cosas que después se olvidan. Abel, uno escucha a los jóvenes de la huerta y tienen su voz de haber trabajado, de haber estado, pero la voz de María, qué importante que es para concretar, pelear. Para el respaldo jurídico, para descubrir. Legal. Claro, el conocimiento jurídico. Exactamente. Ayuda gracias, a que María, los jóvenes puedan. Y contarnos toda esta lucha, esta pelea, y bueno. Gracias. Este micrófono está disponible para vos. Toda vez que quieras transmitir una comunicación o algo, nos llamás por teléfono y la pasamos. Para ver cómo sigue la causa. Sí, porque va a seguir, así que lo vamos a tener al tanto. 2 semanas más va a seguir. Sí, 2 semanas más va a seguir. Bueno, muchas gracias otra gracias vez. Gracias a ustedes. Y vamos a seguir con un temita musical, ¿te parece, Pochi? ¿Qué nos escuchamos? Seguimos con nuestro tercer tema. Sí. Titulado Continentes en Silencio, letra y música de León Gieco, interpretado por él mismo y editado en su álbum cuarto LP en 1978. Tienen miedo y hay continentes en silencio. Violador que sales y derrumbas. Impotencia que a mis pies tropiezas. Ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. cosechas y también las casas no muy bien hechas. Ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. Vieja historia, sácate la máscara. Hay continentes en silencio. SOS Caballito. SOS Caballito. Hablamos sobre el patrimonio histórico arquitectónico, los riesgos que corre y la necesidad de su defensa para conservar la identidad barrial. SOS Caballito. SOS Caballito. Seguimos en el programa de SOS Caballito por la colectiva FM 102.5. Nos pueden escuchar en www.lacolectiva.com.ar. SOS Caballito, en septiembre del 2006, realiza una fiesta popular en Plaza Irlanda para expresar el rechazo a la proliferación de edificios caníbales. La convocatoria expresaba: es una oportunidad para conocernos, compartir, multiplicar nuestros esfuerzos por ser escuchados. Es una necesidad de vivir en un ambiente saludable. El cuidado de la calidad de vida de los vecinos debe ser una política de Estado, propiciando un modelo de ciudad consensuado, donde los vecinos participemos de las discusiones que impactarán en nuestra vida cotidiana. ¿No es cierto, Abel? Y así debe ser esta cuestión de que en vez de mandar un cuerpo policial brutal a desalojar a 10, 20 jóvenes huerteros y a reprimir en un centro cultural, usemos la participación de la gente, del vecino, para tomar estas decisiones y no usar la fuerza bruta, ¿no? Sería bueno, va a estar bueno cuando la democracia participativa se extienda, ¿no? Bueno, tenemos que pasar unos avisos, digamos. Mañana viernes 28 de mayo, de 7 a 9 de la noche, vecinos. Mañana viernes, de 7 a 9 de la noche, tenemos que estar en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en Avenida Díaz Vélez y Campichuelo. Allí se va a desarrollar la segunda asamblea de presupuesto participativo, donde se van a elegir los delegados de cada uno de los dos talleres en que funciona presupuesto participativo. Así que no nos olvidemos mañana de estar allí a las 7 de la tarde en Díaz Vélez y Campichuelo, casi Campichuelo, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Es una reunión abierta a todos los vecinos de Caballito. ¿En dónde era, Abel? En la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, Avenida Díaz Vélez, casi Campichuelo, es decir, Avenida Díaz Vélez, frente al parque, la enorme parroquia que está allí, la enorme iglesia. Allí nos encontramos a las 7, vecinos. Frente al Parque Centenario. Y mañana viernes, para los jóvenes, después de esta actividad, a las 10 de la noche, en Marcelo T. de Alvear, 2230, la Facultad de Ciencias Sociales, allí se organiza una actividad. Va a haber varias bandas, unas cuantas bandas de música. La entrada cuesta penitas 8 pesos. Va a haber un festival que se hace para recaudar fondos para el Centro Cultural La Sala. La vez pasada estuvimos contando que el Centro Cultural La Sala tiene que se va a hacer cargo de una deuda de Aguas Argentinas, ¿era? Sí, un impuesto. Obras Sanitarias de la Nación. Que ellos no tienen anterior a nada que ver cuando ellos estaban en el lugar, y que se van a hacer cargo para poder seguir allí funcionando. Bueno, estamos también en comunicación. Obras Sanitarias de la Nación, ahí está. Entonces, los jóvenes, mañana, viernes a las 10 de la noche, pueden ir a escuchar bandas a Marcelo T. de Alvear, 2230. Y ahora estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista, Rodolfo Dieringer. ¿Nos estás escuchando, Rodolfo? Así es, los escucho con mucha atención. Muy buenas noches, Rodolfo. Rodolfo, estábamos pasando la agenda de mañana, pero el lunes 31, tenemos también una reunión importante. ¿Por qué no nos contás un poquito vos que estás al tanto? Así es, el día lunes está convocado para Ferro en Lorca 350, en el salón de planta baja, comedor, un encuentro con la Comisión de Descentralización, que es la que se ocupa de llevar a los barrios explicaciones, dar respuesta a todo esto que no sabemos nada, la gran mayoría, sobre qué es las comunas y para qué sirven. Está previsto por una ley, el día 5 de junio de 2011, que haya comicios en toda la ciudad de Buenos Aires, para elegir lo que son las juntas comunales. Estas juntas comunales tendrían que cumplir una función que sería la de gobierno en cada territorio llamado comuna. Son 15 territorios. ¿Qué sabemos los vecinos de Buenos Aires de esto? Y yo poco, pero ya te puedo hacer una pregunta. ¿Están despegadas de la elección de jefe de gobierno? Sí, están despegadas de la elección de jefe de gobierno. ¿Y de legisladores también? Exacto. Tal vez lo interesante de esto es saber que hay una ley, que es la 3233, que se sancionó a fines del año pasado, y que dice y fija un cronograma para hacer una transición desde este momento hasta que haya elecciones. Y sobre estos temas es que habría de tratar la reunión del día lunes a la que están invitados todos los vecinos. El temario sería ver en qué medidas se están tomando desde el Poder Ejecutivo, o sea, desde el gobierno de Macri, que es el responsable de llevar adelante esta transición, qué medidas se están tomando para que esto se conozca en primer lugar, que es lo más importante. Hacer difusión, hacer formación pública, hacer conocer que existe un proceso de descentralización, que hay campañas, debiera haber campañas de divulgación. Estas son las preguntas que debiéramos hacerle a los legisladores. ¿Qué va a haber? ¿Hay un programa de transferencias para estas competencias? ¿Qué se va a hacer? Sobre esto no sabemos nada la gran mayoría, salvo unos pocos que estamos participando en esta reunión. Lo que vamos sabiendo es simplemente que en un año, pocos días más de un año, vamos a estar teniendo que elegir las juntas comunales integradas por 7 miembros electos. De estas juntas comunales va a ser presidente aquel que obtenga mayor cantidad de votos. Ahí hay una cuestión en relación a esto, Rodolfo, que vos debes estar muy informado por ahí, que es la cuestión de que si rige de acá a un año la ley electoral actual, solamente van a poder presentar candidatos los partidos políticos. ¿Esto es así? Efectivamente. Y las organizaciones vecinales, los vecinos organizados, y quieren hacer otras presentaciones o presentar otros candidatos. ¿Con la actual ley electoral no tendrían posibilidad? No, no tienen posibilidad. O sea, que si no se enganchan los vecinos en algún partido político, no hay posibilidad de estar presentándose en esa junta como candidatos a esa junta comunal. Decime, ¿hay algún proyecto en danza? ¿Vos sabés de algún grupo de la gente que está trabajando con el tema de comunas que esté con algún proyecto de modificación de esto? No, todavía no hay nada. El tema es, por eso, aprovechar el encuentro del día, en este caso lunes, para nuestra comuna, donde los legisladores tendrían que ocuparse de recoger estas inquietudes. Uno se pregunta, si efectivamente se aplica la ley electoral que pareciera tan seductora, que es la actual, por sistema proporcional, y que efectivamente lo es, ¿no estaríamos reproduciendo exactamente lo mismo que pasa en los 60 legisladores de la ciudad, llevándolo a lo que es cada comuna? Es decir, mi pregunta sería, hay 60 legisladores, ¿va a haber 4 que sean de la comuna de Caballito? Ajá. Hay 15 comunas, por 4 legisladores por comuna, son los 60 que hoy componen la legislatura. Pero el sistema actual no contempla que haya 4 de cada comuna. Es muy interesante el planteo que haces. Y el planteo, podríamos dar una vuelta de tuerca más también. ¿Los legisladores van a responder a los partidos políticos o a las inquietudes de los vecinos? La pregunta sería al revés, ¿responderán a las inquietudes de los vecinos o en el fondo esos legisladores por los partidos responderán a los partidos que los han propuesto? Yo creo que va a ser así, porque efectivamente el voto, aunque se lo demos los ciudadanos, el lugar que ellos ocupan lo tienen porque el partido propuso que sean ellos los candidatos. Por lo tanto, no van a ocuparse como debieran, eso es una opinión mía, no van a ocuparse con un compromiso con el vecino como debieran para poder estar al frente de esa junta. Por eso es que creo que estas son preguntas que no están respondidas y que, en primer lugar, el tema de la difusión, habría que insistir en saber qué presupuesto está destinado para esta campaña, qué medios públicos son los que se van a ocupar de difundir el tema de la comuna, cuál es el mecanismo que se va a utilizar para elegir esos medios públicos, por ejemplo. ¿Y va a ser el mismo que utilizó, por ejemplo, Macri para resolver la proyección del Teatro Colón? ¿O va a ser realmente un canal de la ciudad, una página web de la ciudad a la que se licite? ¿Qué medio se va a utilizar? ¿Cuál es el mecanismo con el que se van a difundir? Claro, estamos frente a un escenario en donde existe la posibilidad de que todo esto quede muy opacado, muy escondido, muy en las penumbras, y finalmente terminen siendo los partidos políticos los que presenten candidatos y la cosa quede cocinada en lo que habitualmente se llama la corporación política, ¿no? Lo cual sería algo que depreciaría toda la actividad que se viene desplegando, que vienen desplegando muchas organizaciones vecinales y muchos vecinos dentro de cada una de las comunas. Realmente alguna de estas cosas que vos planteabas, como por ejemplo, bueno, ¿cuál es el grado de representatividad que tiene la comuna de Caballito con sus casi 200.000 habitantes en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, ni siquiera sabemos si hay alguno de los legisladores que están en la legislatura en la actualidad que viven en Caballito. ¿De qué manera vamos nosotros a expresar las inquietudes o las necesidades que tenemos? ¿Cuáles van a ser los canales? Vos sabés que la vez pasada, cuando hicimos, participamos el martes pasado, te cuento a vos también, Pochi, con Rodolfo en la caravana que se hizo, que hacía la gente de la Huerta Orgásmica, para, bueno, recordar el año en que, o a un año de que había sido desalojada la huerta. Un vecino nos ve pasar y al día siguiente me pongo a conversar con él y entonces me pregunta, bueno, ¿qué hacías ahí? ¿Cómo era? Y le cuento esta cuestión de la huerta. Y dice, bueno, pero esos muchachos ahí, ¿qué hacían? Le digo, y bueno, estaban ahí, se habían puesto a hacer algo, le digo, a levantar un baldío y a plantar algunas cosas, le digo. No fumaban algo, me dice, medio desconfiado. Yo digo, mirá, estaban plantando cosas, de todos modos, eso no justificaba de que barrieran con toda la huerta. Seguimos la conversación y a la conclusión que arribamos juntos es de que no hay canales de expresión locales donde las distintas inquietudes vecinales de los grupos puedan ser canalizadas. Es decir, no tenemos una pequeña legislatura en el barrio. Incluso la organización en la que ha quedado la cuestión de las comunas era un avance terrible para el 94-96, para 1994-1996, pero hoy cuando uno lo ve a la distancia, 15 años después, es terriblemente pobre. ¿Es así? ¿Vos cómo lo ves esto? Y yo pienso que efectivamente estamos muy por detrás de lo que se necesita. Creo que un ejemplo por ahí sencillo de advertir es las 2 o más millones de personas que se convocaron en la 9 de julio por el Bicentenario. Son una muestra sin partidos políticos, sin banderías partidarias, sin habérselo promocionado por los medios en cadena, como se ha hecho con tantos otros acontecimientos, y sin embargo ha ido una multitud, que si uno la multiplica por los 5 días, ha sido por ahí superior a los 2 millones, cuando todos los centros turísticos estaban colapsados, supuestamente porque no había más lugar tampoco para recibir más gente. Entonces, esto es una muestra también de la necesidad de expresarse, a la que los partidos políticos no están a la altura de estas circunstancias. Los partidos políticos tienen que hacer malabares para juntar 50 personas, si queremos acercar un número. Entonces, ¿cómo es posible que a estas convocatorias puedan ir semejantes multitudes y quede tan lejos la violencia, quede tan lejos el miedo que nos venden a través de los medios de difusión, quede tan lejos la inseguridad? Es decir, hay aspectos de la representación que no están contemplados por los partidos políticos hoy. Vamos a tener que dedicarle un programa específico a este tema porque es un tema arduo. Es el desafío contemporáneo, me parece, es encontrarle la vuelta a la representación, porque hay una cuestión de la representación vía los partidos políticos que se ha agotado. Persiste, pareciera imprescindible en cierta medida a ciertos niveles de organización de la República, pero parece que hay que seguir buscando otros modos de participación y de representación de la gente. Yo me acordaba, mientras vos hablabas, de aquel programa que dedicamos al diseño participativo del espacio urbano, ¿no? ¿Te acordás? Sí. Interesante, ¿no? Cómo con unos cartelitos pegados en un barrio los vecinos se reúnen y se sientan y se ponen a diseñar cuando hay gente que los acompaña en ese recorrido. Qué lástima que Marcelo Yambrich no escuchó ese programa y qué lástima que no lo hicimos antes del desalojo de la huerta, porque por ahí se le ocurría a Marcelo Yambrich, a Larreta y a Mauricio Macri gestar un diseño participativo de ese espacio y tal vez los resultados hubiesen sido mucho más gratos de lo que resultaron. No sé, yo, vos nunca oíste hablar de las peras pedidas al olmo. Ah, sí, no. Bueno, nos estamos yendo. ¿Cuándo tenemos que ir y a dónde, Rodolfo? Día lunes, 18:30, Cuchacucha, o sea, Lorca, 3:50, el comedor de la planta baja. Club Ferrocarril Oeste, ahí estaremos para participar, para expresarnos frente a los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires respecto de nuestras expectativas yendo hacia las comunas. Entrada, bueno, por Federico García Lorca. Por Federico García Lorca. Bueno, nos estamos despidiendo, nos vamos a volver a encontrar otra vez el próximo jueves a las 9 de la noche. Muchísimas gracias, Diego Domínguez, por vuestra operación en La Voz. Pochi Goodman y Abel Ali, quien les habla. Hoy contamos con la grata presencia de la doctora María Muñoz, patrocinante de los muchachos y la gente de la Huerta Orgásmica. Rodolfo Dieringer en la columna clásica, que siempre nos acompaña. Y nos despedimos. Ay, yo me olvidaba de decir algo que lo agrego ya. El tema de León, el último que escuchamos, se llama Continentes en Silencio. León lo escribe en el 78. En el 78 es un temazo esto, porque hay una parte de la letra que dice ojos que tienen miedo y continentes en silencio, ¿no? Latinoamérica estaba sumida en muchísimas dictaduras, África también. En estos poquito más de 30 años han pasado muchas cosas, la situación de América hoy es otra. Algunos países de África también se ha modificado la situación. Hay algunos que persisten todavía en que haya silencio, en los pelos largos o en las expresiones de protesta frente a desalojos brutales, pero ya es tarde, están llegando tarde a la historia. Por lo tanto, ya no es tiempo de silencio, es tiempo de voces que piensan y expresan sus ideas. ¿Es así? Así es, así es. Y por eso nos vamos a despedir con este tema de Quintín Cabrera, que habla también un poco de eso, en el tema Asesinos del Paisaje, editado en el año 1979. Los diminutos mercaderes de la angustia, asesinos del paisaje ciudadano, como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Como Atilas modernos devastando, sobre nuestra ciudad cierren la mano. Son brujos que se sacan de la manga permisos y leyes especiales, están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Están presentes en todas las esquinas y para todos siempre tienen llave. Matan parques, jardines y esperanzas, a su merced están las calles asustadas, fabricando ciudades depresivas, construyen nichos gigantes con ventanas,